El producto que mantiene joven a Nacha Guevara. Soy Santiago. En la banda toco guitarra y voz. Estuve viviendo afuera y más o menos cuando en el 93, cuando volví al colegio, el único compañero así que con el que compartíamos un gusto musical tipo Primus o Red Hot Chili Peppers era el bajista, el turco. Empezamos a tocar, estuvimos un año haciendo temas, bases, probamos varios bateristas y un día conocimos a Diego, el baterista, y nos juntamos. Ese día llovió, nos empapamos todo. Ahí quedó la banda, salió Indra, que es la lluvia. Indra en hindú vendría a ser como la diosa de la lluvia que apaga el fuego. Como una cosa medio misteriosa, los dos ensayos que vinieron después también llovió. Y bueno, nos gustó el nombre y lo dejamos. Las letras de Indra hablan básicamente sobre el adolescente y sus problemas. Bueno, hay un tema que se llama Hormonas, que habla sobre las fantasías típicas que tiene el adolescente, que yo las escribí mientras estaba en el secundario, de congelar todo y agarrar la primera mujer que aparezca. No hay sexo en las letras de Indra. La mujer es un ser distinto al hombre, no inferior, tampoco superior, es distinto. Puede expresar más sus sentimientos. Maneja mejor el corazón que el hombre. Está bien. Todas las mujeres quieren tener metido bien adentro el órgano sagrado masculino. ¡Qué horrible! ¡Asqueroso! Me refiero al cerebro, bestias. Está la cultura un poco atrapada, porque es bueno salir y ver que hay otra gente, que hay gente que vive distinto, que piensa distinto, que actúa distinto frente a otras cosas. Aceptar todo tipo de raza humana. Antes de darle el cheque, una pregunta. ¿Ese lugar Mou de donde salió antes del accidente tenía o algo? No vayas a decir que es un bar. ¡Ay! ¿Pero qué más abre a esa hora? Es una tienda de pornografía. Estaba comprando pornografía. ¡Qué grandes ideas tengo! son ensayos. O sea que si escuchás algo mal o un error, pensá que es un ensayo, no está nada grabado, está todo grabado al mismo tiempo. O sea, con micrófonos al aire. Son ensayos. Cosas grabadas todo, por ahora no tenemos. Véanlo de un lado más natural, más primitivo. Nosotros somos parte del fan club de Homero Simpson, del estilo de vida de Homero Simpson. Estilo de vida soñado, porque ¿quién no desearía estar todo el tiempo tirado en el sillón, en la televisión, ir al trabajo, dormir, comer rosquillas, café? Nos hace reír mucho Homero Simpson y lo amamos. ¿Y qué te parece? No encasillarse y no cerrarse en un tipo de música, sino siempre ser bien abierto. Creo que vienen como olas de tipo de música. Entonces una banda empieza a hacer blues y le va bien y van un grupo detrás siguiendo tratando de hacer lo mismo. Me gusta escuchar Hendrix, Zeppelin, Black Sabbath, el primer Pink Floyd con Syd Barrett. O sea, las bandas, ese sería las bandas viejas. También me gusta el rock progresivo de Rush, o sea, bandas así. Primus, mucho Sonic Youth, porque me parece que es, o sea, la abrieron un nuevo camino en la guitarra. Me gusta mucho Smashing Pumpkins, confieso. De las actuales, me parece que es la que más me gusta en sentido, o sea, musical. Me parece que el tipo es un muy buen compositor. Me gusta John Frusciante. Últimamente escuchamos King Crimson bastante. Me gusta mucho lo que hace Robert Fripp. Soundgarden también. Bandas de acá, te digo ahora, porque eso es muy importante. Vamos a decir que como banda grande, o sea, que está establecida, creo que la mejor banda que suena así ahora es Divididos. Ojo, los Skylax me parece también suenan bien, pero o sea, no comparto, o sea, todo el gusto musical. Under, que están saliendo, una banda se llama Juira. Me gusta La Morsa, me parece muy original, muy bueno. El primer mes que llegué de afuera, unas primeras bandas que vi, unos primeros recitales fue La Morsa, El Pesanerves y otras bandas, me acuerdo, en La Cueva, y me acuerdo que La Morsa fue la que más me gustó. Otra banda buena acá es Pez. Me gustó Pez, o sea, no escuché lo que hacían antes y creo que era Martes Menta, sí. Eso no me gusta mucho, pero Pez sí, está muy bueno. Peligrosos Gorriones me parece bueno, o sea, reivindican, o sea, un poco de que hay que hacer nada de buscar tantas influencias, o sea, de hacer más básico lo que es el rock. A mí me gustan los grupos que hacen temas simples y están bien hechos, ¿entendés? Tienen buenas melodías, eso me encanta, o sea, yo creo que en Indra salen así los temas naturalmente porque es, o sea, son como mixturas distintas, o sea, de los integrantes, por parte de los integrantes. Yo creo que yo vengo con una idea en la cabeza y el bajista viene con otra y quizás las tratamos de ensamblar y sale eso. Hay cosas distintas y se mezclan y salen así, sale el sonido ese. El tema Resplandor habla sobre un poco lo que es la ciudad que creo que asusta un poco si estás mucho tiempo afuera. La búsqueda que tiene el adolescente en periodo de cambios, que busca, o sea, tratar de encontrar algo, o sea, una identidad sobre lo que querés caminar, o sea, buscar el camino. We'll be right back. algunas cosas se irán pasar. Déjame ser. Como solía ser. Que la droga cumple un papel importante en el sistema de domesticar a la juventud. Impide al adolescente, que es el que puede quizás en algún momento dar vuelta a algo que le incomoda, le impide pensar, le impide recordar ciertas injusticias o cosas que hayan pasado. Los mayores porcentajes de adicción se dan entre los 15 y los 24 años. El consumo aumentó un 165% en los últimos años. La televisión es una droga, depende del programa que veas, así directamente. Jovencita, en Norteamérica serías arrestada. O sea, un joven de acá de Argentina o de Latinoamérica no tiene que olvidarse quién es y de dónde es. O sea, un joven de Argentina no puede olvidar que hubo una dictadura militar, por ejemplo, y que murió mucha gente, ¿entendés? Sí, sí. O no puedo olvidar que la policía mató a un chico en un recital. O no puedo olvidar que un chico se murió en el servicio militar. O sea, esas cosas no se olvidan, o sea, quedan ahí para marcarte algo, para marcarte, o sea, para hacer bien tu camino. Linda toca para divertirse. O sea, estás haciendo bandas muy buenas, pero creo que se está tomando una postura que todos los jóvenes escuchan música, escuchan rock, y eso me parece perfecto porque es hermoso, pero... O sea, los jóvenes toman la música para evadir un poco la realidad, eso me parece que está mal. Me parece que los sueños son una vida interesante, o sea, que se puede llevar paralelamente a la vida real. Sí, podés tener la mujer de tus sueños, por ejemplo. Sí, intentamos hacer un sueño en la realidad. Se terminó la clase. Agradezco a Petronilo y el infame muñeco de papel. Compren todos los números y escuchen muy bien el cassette Cosme, que es una producción muy natural, muy distintiva, hecha de corazón. Mi nombre es Juan Pablo de Reincidentes y toco la guitarra y canto. Muchas veces uno no elige por qué toca, sino que su canal es la música. El canal de expresar una emoción que tiene y que tiene que sacar. Estas emociones pueden estar ligadas a lo que uno ve, a lo que uno le pasa, a opresiones, represiones, el tipo que labura, el tipo que se cae, el tipo que no puede seguir, el tipo que no tiene más ganas, el tipo que tiene una mujer y no se la quiere coger más, la gente que está sola, la gente que quiere seguir a pesar de todo. Mi nombre es Guillermo, toco el piano, el acordeón y canto. Lo más importante va a ser estar en un lugar de resistencia ante lo que nos están haciendo vivir. Desde mi punto de vista están anestesiando a la gente con cosas que realmente no son importantes, ¿no? Y con espejismos que se acaban inmediatamente. Como el espejismo es un televisor nuevo, al segundo día se acabó. Lo importante son otras cosas. Estar acompañándonos, ¿no? Interesarse por lo que pasa, interesarse por lo que le pasa a cada uno. Y plantear que no es esto lo que creemos. Somos enemigos del poder en este momento, y desde un lugar ridículo como lucha, como una posición de un enemigo, que es decir, a mí me importa la vida, me importa el dolor de la gente. La cultura es el único lugar de resistencia ante todo lo que pasa por un lado más materialista o no sé qué. Uno por ahí toma una disciplina artística como lenguaje posible para sacar cosas que uno tiene adentro que son por ahí difíciles de hablar. Porque digamos, haces una canción y está bien, la letra dice algunas cosas, pero hay algo que pasa con la música que es en un plano que uno no maneja demasiado, y que es un lenguaje que permite sacar cosas que de otra manera son imposibles. Y por eso, qué sé yo, me parece bien incluso cuando, bueno, uno tiene una bandita y es un vómito, o sea, es sacar todo afuera, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, y terminó y saqué todo y está bien. Quizá eso se agote, por lo menos yo desde mi lugar creo que estamos en otro punto, ¿no? En donde hay un poco de eso y hay un poco ya de serenarse y empezar a crecer con el arte y tratar de mezclarse un poco más con la gente. Y de que quede algo, ¿no? Que ese vómito no quede en un grito. Está el impulso, está el grito. Creo que lo que hay que apostar es a una comunicación distinta. Thank you. Empieza a tocar, se encuentra con las barreras propias y las barreras de un sistema que armó el rock, de lugares para tocar, con sus arreglos, con sus cosas, con su difusión y qué sé yo. Ahora, mal que mal, esas barreras van cediendo, algunas aunque no lo quieran, van cediendo en el peor de los caminos, lamentablemente, porque están cerrando muchos boliches también, y a la larga el camino uno se da cuenta que es cada vez peor en ese sentido. La constancia es muy importante, creo que hay que abrir los lugares, hay que ir a tocar a otros lados, hay que sacar las cosas a la calle, habrá que tocar en lugares donde uno no está acostumbrado a ver música, como puede ser una plaza. Ningún lugar para tocar es garantía de público, de éxito, de nada. La cultura está golpeada en muchos aspectos y la gente que es la que lo sostiene no lo puede sostener, ya sea por la entrada cara, por la cerveza, por el tipo de espectáculos que se dan, etcétera, etcétera. El camino tiende a parecer como apocalíptico, como decías vos antes, como sin retorno, que con hechos cuantificables uno puede ver que es así. Si lo medimos con otra vara, tenemos que darnos cuenta de que no, casualmente que este es el momento y este es el único lugar que tiene el arte, concretamente, el verdadero lugar que tiene que tener el arte. No el lugar de la pasividad, el lugar del regocijo, el lugar de la negación, de la historia oficial, sino un lugar de lucha, de resistencia, de combatividad, de comunicación casi en secreto con tu público. Inevitablemente este momento que se está viviendo económico, que se traslada al rock, invariablemente va a traer una decantación y va a traer un mensaje detrás. Esto va a eclosionar en alguna medida y gracias a Dios. ¿Y cómo hace uno para mantenerse? Y ese esfuerzo, únicamente. La única manera de ser libre realmente es tener una disciplina en función de la libertad. O sea, no la disciplina a la que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y, digamos, en general resulta incomprensible para la mayoría de la gente. ¿Qué están haciendo, loco? ¿Cuánto hace que están con la banda? ¿Cuánto hace que...? ¿Y no están en la tele? No, perdón, no. La verdad que no estoy, ni sé si quiero estar. Porque no pasa por ahí. Entonces, bueno, el único alimento que uno tiene es lo que pasa con la gente después. O sea, por un lado lo personal, pero también, aunque haya tres personas escuchándote, que les pase algo con lo que vos le estás diciendo, digamos, algo se modificó. Yo no creo que el arte mueva montañas, ni que pueda provocar cambios sociales profundos, pero creo que puede modificar a la gente, aunque sea un chiquitito, como para decir, puta, no sé, me cagué de risa, lloré, no sé por qué, pero me hizo bien. Que habría que lograr que este sea el punto de vista, haga uno lo que haga. Ok, yo puedo estar laburando 12 horas por día, pero necesito sentirme un hombre, sentir que amo, que me dejan, que dejo. Me importa un carajo que se mueran los delfines. Me recago en los delfines, porque hay en Argentina 3 millones de tipos sin laburo, o sea, 3 millones de familias. Pero hay que combatir eso, desde donde se pueda, desde el lugar en donde estés. Bueno, uno por uno más o menos comienza por mi cabeza hacia principios del 86. Yo venía tocando determinado tipo de música, para ese entonces me harté de tocar con músicos y me crucé con alguna computadora. De ser un bajista de un grupo pasé, bueno, a encerrarme en mi casa a experimentar con esto, y ahí surgió la idea de uno por uno, porque en principio iba a ser como, iba a ser la computadora y yo. Básicamente por una necesidad, me parecía como un nuevo lenguaje. Yo ya venía a experimentar de todo tipo de música y era como que, bueno, ya está, ya pasó para mí, que yo Yo siempre, digamos, ironicé sobre la postura industrial y todo eso. Un poco sin quererlo, fueron como que músicos pasando así a modo de satélite. Jugábamos con que ensayábamos determinadas canciones. Como el guitarrista siempre era satélite, cuando llegaba el momento de tocar dijimos, no, mira, vamos a tocar la lista que estuvimos saltando, olvídate, vamos a tocar, hoy tocas el bajo. Todo el tiempo ocurría ese tipo de cosas. Pasaba algo que la gente duraba tres temas y después terminábamos solos. Digamos, te estoy hablando del 86-87. Después la cosa fue evolucionando, digamos, la gente que se fue entendiendo. Yo no me considero un abanderado del sampler. Digamos, porque hoy por hoy hacer música, digamos, extraña, entre comillas, o ser, voy a decir algo que no me gusta decir, vanguardista, es muy fácil. Y de repente hay cosas que yo escucho que pretendidamente es extraña, así, que no resisten ni el mínimo comentario. O sea, porque juntar samplear ruidos de la calle, golpear esto, o hacer esto, y hacer eso una estética, me parece hasta ya viejo. Llegamos en el 91, participé de un ciclo bastante interesante, que se llamó Ficción Disco. Digamos, giró sobre la estética de la disco. Viste que hoy por hoy la disco se ha transformado como un lugar, digamos, aglutinante. No sé, podés expresarte con el cuerpo, no sé, con el lenguaje, con luces, ahí como pasan distintas situaciones en una discoteca. Digamos, en Europa, básicamente, la discoteca es como un laboratorio de pruebas para nuevas músicas. Acá, digamos, se expone lo que la gente pide. Heraclíticos, aguas, mar, caras, orgasmo, electricidad, perversidad, cuadro, elíptico, círculo, mar, jeroglífico, isla, vínculo, uno atravies, por uno, arranca, 64 memorias, isla, una flor, mar, vínculo, jeroglífico, 64 memorias sin ninguna indescifrable, cuadrado, atrás, 64 memorias brilla, sin ninguna flor, jeroglífico, máscara, elíptico, atrás, cielo, jeroglífico, aguas, nube, heroclítico, cielo, adiós. Cuatro memorias, ninguna flor. esto que escuchamos recién está grabado en el 87, de repente te dio CX de 64K, usábamos el ritmo que estaba en la computadora, y un par de efectos, cables, yo tocaba un cico, procesado, que no sabía tocarlo, lo sabía tocar desde mi punto de vista. Y mira, ahora que recuerdo, esto fue grabado en el Cielito, luego que había hecho la gira esa de la Quiaca, no sé dónde, a Ushuaia, a Gieco, y la había grabado Gustavo Gauri, que es el dueño del Cielito, que fue el técnico nuestro. Cuando el tipo me veía tocar el cico de la forma que tocaba, se agarraba la cabeza, porque había estado con los mejores ciclistas de la Argentina, y este loco tocando el cico de esta forma, viste, procesada por un flange, qué sé yo. Y digamos, siempre pensé a Uno por Uno como un espacio que no fuera estrictamente musical, donde se pudieran haber otras expresiones. Desde hecho siempre han participado gente relacionada con escenografía, luces, actores. No es que ya sabemos hacia dónde vamos con el instrumento, cada uno está en su propia búsqueda, y eso le da como una frescura que cuando yo pensé Desierto de Clavos, que es el material eléctrico que estamos tocando por este momento, lo buscaba desde ese lugar, quería volver a la máquina del tiempo atrás y rescatar esa búsqueda de no saber y eso, de los años 60. Muy difícil definir lo que uno hace, básicamente digamos hacemos lo que tenemos ganas de hacer, no sé qué género musical es, obviamente que digamos yo provengo del rock, pero digamos no me interesa el lenguaje del rock actual, sino que lo que hacemos es tomar espacios generados por el rock y subvertirlos desde nuestro digamos punto de vista, nos permitimos todo. Y bueno, tal vez así que acabamos en estos días, acabamos de participar en vivo de un programa de City Limited de Matt Music, y ahora por ejemplo estamos invitados a participar en un otro programa que se llama Gira a Gira, para un canal de tango que se llama Solo Tango, y digamos este programa Gira a Gira investiga al otro lado del tango. Yo siempre jugué con los tangos elípticos, melancólico tango, y eso bueno, y he sido como... Ellos buscan como personalidades fuera del tango, digamos, entre comillas, estándar, y bueno, vamos a participar de ahí, para nosotros es sumamente placentero, también nos podemos permitir eso, y como podemos ser sumamente electrónicos, podemos ser sumamente intimistas, digamos, es Uno por Uno la sigo pensando como una expresión dinámica que se está moviendo todo el tiempo. Me nutro de letras, de textos, de libros, hago como si fueran mis instrumentos esos, y luego digamos le hago como una visión sobre eso y los amplio de forma literaria. He trabajado con textos de Alberto Fiore, que fue un guitarrista que bueno, con el cual seguimos siendo muy amigos, y también bueno, he escrito y quizá textos de él me interesan, y yo le hago como una visión personal sobre esos textos, los modifico en otra cosa y se transforman en canciones. En la parte eléctrica grabamos así como si estuviéramos tocando en directo. Yo tengo un control remoto que saco del control y lo traigo cerca de mi equipo mientras estoy tocando, estoy grabando. O sea, a veces medio complicado, pero también es interesante hacerlo de ese lugar. Está mínimamente producida las tomas, porque la idea es microfonear solamente. Obviamente buscamos un sonido de batería primero que nos interese, buscando colocación de micrófonos, distintos tipos de micrófonos, y luego microfoneamos los equipos y tocamos en directo, así crudamente, con solamente alguna cámara chica, no usamos mucha producción de efectos. No deja de sorprendernos ver a gente de entre 15, 18, 20 años entre el público. Digamos, tanto Horacio con sus 53 años, yo con 45, digamos, manejamos un lenguaje que por ahí tiene que ver más con esta generación de jóvenes que con nuestra generación. Creo que nunca, digamos, todo el mundo se extraña cuando decimos nuestras edades. Bueno, gente de mi generación obviamente que me ve como que estoy, no sé, tengo algún problema psicológico y eso. Thank you. Bueno, esto creo que haya sido todo. Espero que, no sé, sirva. Y nos gustaría encontrarnos en algún momento, en algún concierto por ahí. La gente interesada en conectarse con nuestro proyecto Uno por Uno, bueno, puede, como dije antes, llamar a las radios o escribir. Y para nosotros será un placer contestar. Suerte, lo mejor para ustedes. Felicidades. Estábamos buscando un sonido más que un nombre. Y surgió esta junta extraña de tecnología con indigenismo. Y quedó Rayos Catriel, que sonaba como lindo. Yo soy Gabriel Lucena y toco el bajo y canto. Buscar algo que sea propio, sin desechar las influencias de donde sean, ¿no? A mí me encanta que el público se entusiasme, pero generalmente eso no sucede con Rayos Catriel, porque más bien genera una cosa de escucha, lo cual de todos modos no deja de ser más interesante que la otra que te estaba diciendo recién, porque de pronto es una satisfacción como mucho más profunda ver a alguien que te está escuchando y que no está gritando ni cantando las letras mientras vos tocas y todo esto, ¿no? Los Beatles. Después de eso, un montón de influencias, que no sé si se notan, en general no se notan las influencias, porque están muy mezcladas entre sí con cosas propias que fuimos encontrando. Pero hay influencias de Joy Division que creo que no se notan, un poco más nuevas como Sonic Youth, y de ahí en adelante los Pixies, y bueno, qué sé yo, un poquitito de todo. Está tan duro como, qué sé yo, como para alguien que sale a buscar trabajo. El país creo que está en un momento duro y bueno, y es duro también para alguien que está tratando de hacerse escuchar. Nosotros lo manejamos como en un nivel como de, pero por decisión propia, digamos, como de baja expectativa, podría decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Es decir, creo que no estamos interesados por el momento en llenar obras, claro. Tampoco con posibilidades, pero el hecho de ir creciendo junto con la música y que la relación con el público vaya creciendo junto con la música es uno de los temas que creo que están seteados de esa forma con Rayos Catriel, ¿no? Yo no veo que nadie saque demasiado la cabeza afuera, salvo las tres figuras fundamentales así, con las cuales uno puede tener o no que ver, los grandes popes y todo esto. El resto está como navegando en un mar de lucha, de no ser muy conocidos, de no vender nada, de hacer los recitales que se pueden. O sea, es duro como todo. Hay ciertas condiciones dadas, sobre todo por el tema de los medios de comunicación, como potencialmente hay algo interesante para hacer, como existen estos canales de cable musicales y todo esto, en donde, bueno, uno se puede ir insertando. De repente en un recital te van a ver 100, 200 personas y tocaste una vez en un programa de MM o de MTV y te vieron millones de tipos, qué sé yo. Eso está bueno. Más que del amor o de política o cosas por el estilo, que son como cuestiones parciales y que están supeditadas a esto, de lo que se está hablando siempre es de la muerte. Y eso lo traslado inclusive a cómo se compone, por ejemplo, un tema. Es decir, el momento de la composición es como un momento de muerte, donde desaparece todo, todo está en blanco y de repente aparece algo nuevo que fue creado a partir de esa pequeña muerte, digamos. Y creo que tenemos varios temas que hablan de la muerte directamente. Sí, la mayoría. La mayoría. Camalotal es un gótico guaraní con imágenes de un sueño y que también tienen que ver con imágenes de una película y que describe el tránsito de un abogado por un río. La película es Europa. La película es Europa, de Lars von Trier. Yeah. There's a Place es aquel tema de los Beatles que habla de que hay un lugar donde puedes ir, que es tu mente y todo esto. Fue muy interesante porque, como te decía Gabriel, la influencia básica nuestra, aunque por ahí no se note demasiado, son los Beatles. Creo que ellos hicieron todo en la música y nosotros estamos revolviendo las migajas de lo que dejaron ellos, ¿no? Bueno, el tema de Arsene Place fue muy interesante porque el tratamiento que le dimos, que fue absolutamente espontáneo, fue zapado. En realidad creo que es casi una segunda toma lo que hay ahí. Hay una gran contradicción entre la esperanza y todo esto de la letra, aunque es bastante introspectiva y todo esto. Está matado el tema, está totalmente llevado abajo, es totalmente... va temblando todo el tiempo el tema, parece como que en realidad no hay ningún lugar a donde ir. Claro, los Beatles lo cantan de una manera muy alegre, como diciendo que hay un lugar a donde ir cuando por ahí no hay muchas esperanzas, tienen un lugar, y nosotros lo hicimos de una manera como que no, en realidad no hay ningún lugar. Claro, se parece más a la película Brasil que lo que quisieron hacer los Beatles. There's a place where I can go when I feel alone, when I feel blue, and there's my mind, and there's no time. Se escucha los temas, tener en cuenta un poco cuál es la tesitura de la composición de Rayos Catriel, en donde hay aparentemente melodías bastante pop, armonías bastante pop, pero que están traídas desde un lugar muy oscuro, digamos, están traídas desde la improvisación, desde el ruido. Como yo pensaba los otros días, ¿cuáles son las notas que hay en la música? Son cuatro: el ruido, el error, la duda y alguna otra que no recuerdo en este momento, pero creo que nos basamos más en eso que en la notación musical, por ejemplo, ¿me entendés? En el azar, en la casualidad que nos regala esas canciones que luego aparecen como bastante armaditas, como pop y todo esto, pero que tienen una gran carga de irracionalidad, de inconsciente, ¿no? Pisa conejos.